posee el mayor capital económico y entre los que no lo poseen. Esto es lo que yo decía. Vamos con otro de los puntos. Existe amplia bibliografía en torno a los country que señala cómo este modelo de planificación urbana, el que prevé la construcción de barrios cerrados, modelo de origen neoliberal general. Etiquetación, exclusión, discriminación, enfrentamiento, desigualdad manifiesta, enfrentamiento social, violencia simbólica y resentimiento. Es todo lo que generaría los barrios privados y lo que genera, digamos. Por lo señalado y porque sostenemos que estas decisiones deberían ser consultadas a los vecinos, no declaramos públicamente en contra de dicho proyecto. El debate está circulando, y acá donde entramos nosotros, en la ciudad de Chubut, y toma la ordenanza del Ya Basta, aprobada en diciembre del 2010 en nuestra ciudad, impulsada por nuestro movimiento, como ejemplo y como precedente histórico que puso en jaque a los intereses privados que pretendían una ciudad para unos pocos. Así está, no solamente aquí, sino en todos lados, en la periferia, se viven estas situaciones de especulación inmobiliaria que, para que el vecino y para que la gente se quede como más tranquila, la disfrazan de cualquier cosa que en realidad no termina siendo un barrio privado abierto, digamos, y que toda la gente que está viviendo ahí en algún momento se va a tener que ir a la fuerza, y esto es lo que genera la desigualdad. Por ahí no la sacan ellos, pero uno se va a sentir incómodo metido en el medio de tanta riqueza, si se quiere decir. Es bastante, digamos, doloroso para uno que ya lo vivió, pero también está bueno porque pudimos contra eso, para que la gente de Chubut también tenga, que vea el lado positivo de esto, de que si en una ciudad como Rosario se pudo, o digamos, organización mediante, creo que ellos también lo podrán, y creo que cuentan con todo nuestro apoyo desde acá para que Ya Basta de los barrios privados siga también en Chubut y que se replique por todos los lugares que estén pasando por lo mismo, que creo que ya la especulación inmobiliaria está por todos los rincones de nuestro país, y siempre salen ganando los que más tienen, y los que menos tienen ya saben cómo termina todo esto. Así que tenemos esa. Ahora vamos a la cortina y ya entran los compañeros que van a hacer el reportaje, así que ya lo tenemos ahí en línea. Esto. Nada, nuestro apoyo para los compañeros de Chubut, que ojalá esto se aclare. Es que se tiene que aclarar, porque si nosotros pudimos, ellos también van a poder. Así que desde acá un abrazo grande para todos los compañeros de Chubut. Vamos a la música, seguimos con Noticias Insurgentes. Entran los compañeros y arrancamos con el reportaje. Dale. Se olvidó de lo Bueno, hemos vuelto y aquí están nuestros compañeros Emanuel y su Zuray. Ahí está, lo tenemos aquí. Ellos vienen desde Buenos Aires, de una organización que se llama Buscando. Corríjame si me equivoco. Sí, Buscando. Bueno, chicos, cuéntenle un poco a la gente de qué laburo hacen allí en su lugar. Cualquiera, de los dos. Bueno, Buscando surge alrededor de 4 años, cumplimos hoy, hoy no. Igualmente hace falta poquito para los 4 años. Surge como una agrupación que trabaja específicamente con población en situación de calle. Nosotros somos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, digamos el cordón urbano que rodea Capital Federal. La población de situación de calle, ¿a qué le llaman eso ustedes? Por población en situación de calle nos referimos a las personas que por distintos motivos viven en la calle, digamos, duermen, hacen todas sus actividades en la calle, o que pasan la mayor parte del día en la calle, ya sea monedeando, vendiendo diversas cosas, pidiendo monedas en la estación del tren. Con esa gente, sobre todo en general con los chicos, con los más chiquititos, empezamos a laburar haciendo una merienda colectiva todos los sábados. Empezó como eso, un proyecto bastante modesto, y después, digamos, con el crecimiento lógico de la organización, se fueron sumando actividades que tenían que ver con cuestiones recreativas, desde el circo, los títeres, actividades artísticas, culturales, siempre con los más chiquititos. Que hizo eso de alguna manera también, que de a poco se fuesen acercando por ahí los papás de esos chicos, o incluso también adultos y adolescentes que estaban también en Morón, y se empezó a ampliar un poco como la cantidad de gente y las edades de la gente con las que trabajábamos. ¿Usted agrupan a los chicos, agrupaban a los chicos, lo iban a buscar, lo llevaban hacia un lugar o cómo era? En realidad, el primer día, esto es una historia que en realidad me contaron porque yo no estoy desde el principio, pero se acercaron a la gente con el tema de la merienda, y después medio que se hizo un hábito, que todos los sábados a las 3, 4 de la tarde, los chicos ya sabían que nosotros veníamos y las actividades se desarrollaban en la plaza que está enfrente de la estación, que Morón es un centro comercial muy importante y hay mucha como circulación de gente y demás, y ya sabían que estábamos ahí, las actividades se hacían ahí o en una plaza un poco más alejada si necesitábamos más tranquilidad, pero siempre fue en el espacio público el trabajo que hacíamos. ¿Y ahora cómo se manejan? ¿Siguen manejándose de la misma manera? ¿Tienen un lugar donde ya los chicos saben que tienen que ir ahí los sábados? ¿Qué tal? Bueno, antes saludo a todo el vecindario de Nuevo Alberdi. El proyecto ahora, particularmente el de laburo con población en calle, está un poco más estanco, que tiene que ver también con un proceso que fue viviendo Buscando a lo largo de estos años. En un principio, como contaba un poco Zuri, nace como más que nada como una voluntad solidaria del hacer. Después, digamos, a partir de la experiencia que la práctica nos fue dando y cuestiones incluso de formación, si se quiere, es un poco que abrimos más el panorama. Por eso, en realidad, digamos, el proyecto, digamos, de laburo con población en situación de calle está un poco más estanco, y también nosotros vimos que, digamos, que fue un proyecto que empezó a surgir sobre todo este año, que muchos de los chicos que quizás no pasaban tiempo completo en calle, sino que tiene que ver con esta otra situación que marcaba un poco Suri, de que, digamos, pasaban la mayor parte del día sobre todo en el centro de Morón, que de hecho, sea de paso, es como una zona bastante próspera dentro de lo que es el conurbano bonaerense, una zona muy comercial donde, bueno, de alguna manera permite también que los chicos tengan más oportunidades a la hora de lo que es, digamos, esto, pedir monedas en los andenes del tren y desarrollar, digamos, los pequeños laburos que pueden ir encontrando. Esto nos hizo, digamos, también ver que muchos de estos chicos pertenecían a un barrio que está cerca de lo que es el centro de Morón, que es el barrio de La Candela, y un poco por otras cosas también, tiene que ver, digamos, con una convicción militante, si se quiere, de conocer otras experiencias, como la de ustedes acá en Rosario, y también incluso de esto, digamos, con cuestiones de formación, con una convicción política en última instancia de la necesidad de trabajar en un barrio por las posibilidades, por las potencialidades de transformación social que nos parecía que podía llegar a dar. Es por esto que en realidad, digamos, esto ya acaba quizás el redondeo de tu pregunta. Los chicos ahora nos tenemos mucho más contacto en lo que es el proyecto incipiente, que todavía está bastante verde, pero de trabajo territorial, y no tanto en el barrio, porque, bueno, digamos, también de alguna manera decidimos apuntar las fuerzas que teníamos dentro de la organización al proyecto este, que veíamos como, bueno, el más fuerte, el más sólido y con el que tenemos más interés de desarrollar al mediano y largo plazo. ¿Y el proyecto cómo va caminando, digamos? ¿Va bien? ¿Tienen respuestas? Y mira, el proyecto, como un poco te contaba, está bastante verde por ahora. Estamos en una etapa, si se quiere, más exploratoria, de empezar a conocer a los vecinos. Y bueno, tenemos como algunas ideas de cosas que nos gustaría hacer dentro del barrio. Pero bueno, al tratarse todavía de una etapa bastante exploratoria, de reconocimiento con los vecinos y demás, lo queremos encuadrar dentro de los intereses que surjan también del propio vecino. Y ahí está la construcción colectiva, ¿no? De que pueda ser dialéctico, poder ser un proceso del cual los vecinos se apropien, que es también uno de los desafíos que contamos dentro de Buscando, el tema de resignificar un poco la política, ¿no? Que digamos, si bien podemos leer este contexto actual como un poco más favorable con respecto a etapas anteriores de Argentina, sobre todo lo que fue la década del 90 con el menemismo y que estalló con la crisis del 2001, y bueno, como en general la gente está bastante hastiada o bastante asqueada de lo que es la política tradicional, los políticos que aparecen en los barrios únicamente, digamos, con fines electorales, a medida que se acerca el proceso electoral, prometiendo cosas que en definitiva nunca se cumplen. Y bueno, y también generando una lógica, ¿no?, en el vecino, que es hasta acostumbrado en última instancia siempre a recibir. Entonces, bueno, nosotros lo que también queremos impulsar desde Buscando es el hecho de que los vecinos se puedan apropiar del proceso, que tomen las riendas de las decisiones del barrio. Entonces, bueno, en este sentido también la idea es esto, ir generando proyectos, pero que no sean únicamente bajados desde Buscando, sino que, bueno, tengan un fuerte anclaje en lo que es el barrio, digamos, que el vecino también pueda proponer. Así que, bueno, en realidad estamos en esta primera etapa de reconocimiento. ¿Y cómo se llama el barrio? ¿Dónde están empezando a laburar? La Candela se llama el barrio. Que, bueno, al margen de esto que contaba Manu, en relación a por qué empezamos a trabajar en el barrio y qué perspectiva tenemos, como por ahí la manera que tuvimos de insertarnos, nosotros estamos en articulación con otra organización que conocimos en realidad durante nuestra época de trabajo con gente en situación de calle, que se llama Cable a Tierra, que tiene un centro de día ahí en el centro de Morón y que también trabajaba con muchos chicos que eran de La Candela, con un grupo de jóvenes. Entonces, digamos, empezamos a articular con ellos y esa fue como la entrada al barrio de alguna manera. Y lo que hoy se está haciendo es, con un grupo de los chicos que en realidad surgió de ellos las ganas de hacer una murga, se está haciendo un taller de murga, está empezando un proyecto de género, un taller de género, y después hay también un grupo de compañeros que en realidad lo que se encarga es por ahí esto, de ir más a conocer al barrio, ¿no? Porque que en esto también, bueno, conocemos giros hace un tiempo nosotros y trabajábamos de esa manera también con los chicos en situación de calle, que es trabajar desde el vínculo, ¿no? Como ir y conocer al vecino, pero no ir a venderle una idea ni a convencerlo de nada, sino como con un interés real y sincero, decirle, bueno, mira, hola, yo soy Suray, yo soy Manuel, cómo te llamás, y cómo es empezar a tejer vínculos, y a partir de por ahí esa relación que ya nace de una manera distinta, que no tiene que ver con un vínculo, si se quiere, asistencial o de, bueno, te vengo a ofrecer esto o aquello, poder empezar a gestar desde esa relación una manera distinta de hacer en el barrio, con los vecinos como protagonistas y nosotros, digamos, también ahí haciendo lo que se pueda. ¿Cuántos chicos hay ahí en La Candela? ¿Cuántos chicos, digamos, con los cuántos chicos trabajan o empezaron a... Y mira, chicos hay un montón, si bien el barrio no es muy grande, hay un montón. Estimativamente, con el número que nosotros trabajamos, sobre todo en este proyecto que contaba Suri, que es, digamos, de los más fuertes, que por ahora está funcionando Buscando, que es el proyecto de Murga, debe haber alrededor de unos 50 chicos, más o menos. Quizás estoy exagerando un poco, entre varones y mujeres que participan de la murga, tanto de los que tocan, de los que bailan. Y las edades son, digamos, no hay definiciones de edad, de nada, ¿no? Y es bastante heterogéneo, pero el grupo más fuerte, el núcleo más fuerte, estará entre los 8 y los 12 años, más o menos. Que también es, de alguna manera, el grupo que más atrae a la murga, ¿no? Que es la que más llama a participar en este momento. ¿Y la relación con los vecinos cómo es? O sea, los vecinos tienen ganas, demuestran que tienen ganas. Y en realidad, digamos, en primera instancia, en esta etapa exploratoria que te contaba antes, nos encontramos con esto, digamos, que si bien hay un contexto un poco más favorable, los vecinos de todas maneras, acostumbrados a estas lógicas asistencialistas, al aparato punteril del PJ, sí, y demás otras cuestiones, está bastante asqueada la política. Por eso también el desafío, de alguna manera, es a partir de esta nueva relación que entablamos con los vecinos, resignificar un poco la política, digamos, hacerle entender que no es únicamente los políticos tradicionales, digamos, la política tradicional que, que ven y que escuchan a través de los medios de comunicación, sino que también este trabajo que empieza a gestar desde abajo es también son hechos políticos. Y bueno, entonces de alguna manera, si bien hay también hay vecinos y vecinos, hay vecinos que prende más la idea, hay vecinos que también están un poco más cansados, que digamos están bastante más desmotivados, porque incluso en ese barrio han habido en etapas anteriores proyectos así de organización social que bueno, de alguna manera fueron quedando truncos, fueron quedando en el olvido. Entonces también está como esa capa de pesimismo que bueno, es la también en última instancia contra la que luchamos. Sí, pero por ejemplo también en relación con esto que decía Manu, tenés como la otra cara de la moneda, si se quiere, que por ejemplo el proyecto de género va a empezar en la casa de una vecina, digamos. También te encontrás con un montón de otra gente que ante el tipo de acercamiento responde de otra manera y dijo, bueno, yo tengo este espacio, se puede usar, y las reuniones empezaron a hacer ahí, se van a empezar a hacer ahí con las mujeres que participen del barrio. Sí, creo que la participación del vecino también tiene mucho que ver y mucha fuerza también por esto de lo que vos decías de la política, con digamos la forma de hacer política convencional, que era que todos tenemos incluido y todos la tenemos, mamamos eso siempre, digamos. Por eso es difícil por ahí llegar también. Sí, además sin duda que por lo menos para el proyecto que nosotros tenemos en la cabeza y este digamos este modo de organización que empieza a surgir, digamos, me parece, ¿no?, a lo que fue posterior a la crisis del 2001, es fundamental. Digamos, nosotros no podemos construir ningún proyecto en el barrio, ningún proyecto de transformación social sin contemplar lo que son las bases, digamos, al vecino y a la vecina concretamente, y esto, digamos, y no con fines de te doy para obtener algo a favor, sino esto, digamos, empezar a construir colectivamente, palmo a palmo, a sumar las cabezas, las manos y los corazones. Bueno, chicos, muchas gracias por haber participado aquí, de aquí a ahora, y bueno, suerte, y espero que esto crezca, y creo que va a tener una buena respuesta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaban los compañeros Emanuel y Azuray. No es Azuray, es Suray. Suray. Me confundí, perdón. ¿Qué dije yo? Y eso que lo tengo escrito, ¿eh? Eso por no leer, perdón. Vamos de nuevo. Así pasaban los compañeros Manuel y Suray. Ahí ahora sí me salió, muy lo bien. Tuve que leer porque, bueno, uno tiene esas equivocaciones. Ahora, Aye, ¿qué te parece si para salir de todo esto vamos a la música y después volvemos y seguimos con más aquí y ahora por la 90.5 Radio Rebelde? Vamos, Aye. Someone with all the sound. It doesn't Sobre la música en esto que es aquí y ahora, tenemos nuevos anunciantes, tenemos nueva gente que se suma a este proyecto que es la 90.5 Radio Rebelde, y ya le voy a estar comentando de quiénes se trata. Tenemos a que se agregan y que hacen posible esto también, Pollería Gauchito, todo elaborado con pollo de campo, los más ricos arrollados, supremas, muslos y pechugas rellenas. Las mejores supremas hechas con pollo de campo desde 17,99. Escuche. Las mejores supremas hechas con pollo de campo desde 17,99. Precios especiales a revendedores. Atendido por Diana y Abel. Te podés comunicar para hacer tu pedido o consultar algunos precios al 156-877-447. Es el teléfono para que te comuniques y consulte los precios. Te lo digo de nuevo. 156-877-447. Y está ubicado en Sánchez Granel 2770. Es ruta 34. Nuevo Alberdi. Esto está en Nuevo Alberdi. También tenemos a Pescadería El Dengue. Pescado de río y de mar. Sábalo, boga, dorado, merluza, lomito de atún, boga, de espinada, filet de todas las variedades del río. Hecho en el momento. Atendido con su buena onda por Emanuel. También está ubicada ahí cerca, Granel 2770, Nuevo Alberdi. Teléfonos para que también consulte los precios y vea qué pescado tiene. Es 154-000-920. Es para que vos te comuniques ahí y consulte los precios. Te lo digo de nuevo, 154-000-920. Pescadería El Dengue, pescado de río y de mar. Ahora sí, le seguimos dando contenido a este programa después de las publicidades. Creo que vienen las otras, o todavía no. A ver, la directora, ¿no? Las otras después. Ahora venimos con noticias de la semana. Tenemos noticias de la semana y de lo que se estuvo hablando de toda la semana es de la famosa llamada tracción a sangre. ¿Qué pasa con los caballos de nuestros carros? Es el tema, ¿no? El tema de la tracción a sangre estuvo en boca de todos los medios durante la semana y nos interesa tomarlo aquí en Radio Rebelde, porque aquí en el barrio también hay un montón de gente que labura de eso y tiene su carro y su caballo y viven de ellos. Así que esto está bueno para que lo escuchen, para que sepan cómo viene la situación con los caballos, más precisamente con los caballos y los carros. Sabemos que en diciembre del año pasado se aprobó una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre. Y que los que usan este medio como fuente de trabajo en 3 años, más o menos, deberían cambiarlo por otro, pero por otro vehículo, que todavía no sabemos cuál es. O sea, no sabemos porque estamos en tratativa de ver qué es lo que hacemos. No, porque todavía no se sabe bien qué vehículo y qué modo de transporte nuevamente van a implementar. Se supone que tiene que ser nuevo, pero como contraparte, muchos de los carreros organizados se han manifestado en contra de esta ordenanza, y muchos técnicos y veterinarios han asegurado que la mayoría de los caballos que se utiliza para realizar cargas se encuentran en buen estado y que el caballo históricamente fue utilizado para el transporte. El animal está preparado para soportar peso y trasladarse varios kilómetros al día, realizando cargas pesadas. Aún así, la ordenanza ha sido aprobada. El concejal Greppi explicó a Rosario 3 la etapa de la ordenanza. Tiene dos etapas, dice Greppi. Primero, un relevamiento de los carros y sus animales, y recién después empezar a regularizar la actividad con capacitaciones a los trabajadores, y por último, el reemplazo de los carros por otros vehículos, que no van a ser necesariamente motos, como se venía diciendo. La ordenanza, además, apunta a crear un registro de caballos y obliga a tramitar una libreta sanitaria para los equinos. Sería como un documento de identidad para los caballos. Más o menos, sí. Esta semana, el intendente Miguel Lipsi, nuestro amigo, informó que para el seguimiento y el control de los caballos afectados por las ordenanzas serían aplicados microchip en los animales. Alrededor de 1000 caballos estarían sometidos a la aplicación de este artefacto electrónico con el objetivo de controlar su salud. Ahí está el porqué del microchip. Nosotros nos estábamos preguntando hoy por qué microchip era para controlar la salud de los caballos. Estaría bueno que nos... No importa, no me tengo que salir de esto, porque si no... El chip sería el mismo que ya se colocó el Limusa a 1.280 perros potencialmente peligrosos. El titular del control urbano municipal, David Sánchez, dijo a Rosario 13 que a fin de mes comenzará la colocación, que consta de dos instancias. Por un lado, personal de la DECUM y un veterinario revisarán al animal para colocarle el microchip y también tomar una muestra de sangre del caballo y controlar el carro que esté en buen estado, digamos, con señalizaciones y todas esas cosas. Y por el otro lado, el responsable tendrá una entrevista con personal de Economía Solidaria para controlar la actividad a la que se somete el animal y entregar una placa identificatoria. La colocación será efectuada distrito por distrito, o sea, van a pasar. Si sos del distrito sur, tenés que ir al distrito sur. Si sos del distrito de aquí, de Villa Hortensia, vas a tener que ir a Villa Hortensia. Así que prestar atención con esto. Van a tener una placa identificatoria. Está bueno porque vamos a saber cómo se llama el caballo, nombre, apellido, todo. Es como un documento de identidad. No, me voy de línea y no quiero. Perdónenme. Vas a quedar para muchas cosas esto. También dice que la alternativa hay que suplantar, que la alternativa hay, que hay para suplantar al caballo. Si bien todavía no hay una decisión sobre los vehículos a reemplazarse, apunta a la posibilidad que el municipio dote de viejas camionetas tipo F100 a las personas que viven y mantienen a su familia mediante la actividad. Por otra parte, se indicó que la alternativa vehicular se hablará con cada familia en forma particular. Así que van a agarrar a cada dueño de su caballo y su carro y van a hablar de este tema de la F100, que está bueno. También hay una experiencia en Córdoba, me estaba contando recién ahí nuestra operadora, de que también a los carros y a los caballos, digamos, los reemplazaron con una especie de moto con carro o algo parecido, y que estaría bueno también implementarlo acá. Es menos, es de menos dimensiones y todo, pero creo que estaría bueno. Y esto hay que empezar a hablarlo y a profundizarlo bien de verdad, porque hay mucha gente que vive de esto. Hay que empezar a tomarlo en serio, más allá de todos los chistes que se puedan hacer con esto, de que esto es, digamos, es muy serio, porque hay mucha gente de nuestro barrio, de un montón de lugares, que vive de esto, que vive del caballo y del carro, que es su herramienta de trabajo, digamos. Así que hay que empezar a ver cómo empezar a suplantar todos estos vehículos. Ahora, lo que está bueno esto del microchip también, digamos, es lo único que que me parece bien, y de la señalización y de todas esas cosas del carro y el buen estado del carro. Ahora, empezar a jugar con esto de la F100 y todas esas cosas, creo que hay que empezar a verlo y hay que ver cómo manejamos toda esta información y todo este tema. Se los digo a la gente que está a cargo de todo esto. Que esto de la extracción a sangre creo que se votó la misma vez que a nosotros nos habían dado, nos habían votado a favor de la ley, de la ordenanza del Chabasta. Había un grupo de creo que 4 personas, sí, a la izquierda por ahí, que estaba esperando esta votación, digamos, de que se apruebe la ordenanza de la tracción a sangre, que ya no vaya más en Rosario. Esto es un tema porque mucha gente se va a quedar sin, digamos, esperemos que no, pero si esto a la larga prospera, se va a quedar sin su fuente de trabajo y sin sus herramientas. Esto fue la noticia de la semana. Se habló en todos los medios de comunicaciones de la tracción a sangre. Espero que llegue a buen puerto. Después iremos siguiendo poco a poco cómo se va desarrollando la ordenanza de la prohibición de la tracción a sangre. Aye, es todo tuyo. Llévatelo. Dale. Vamos a arrancarlo. Esto que es aquí, ahora y aquí sigue. Y ahora tenemos quién es quién. ¿Quién es quién? Y acá, bien puesto el nombre de este bloque, ¿quién es quién? Alfonsín dijo que le va a ganar a Cristina en segunda vuelta. El candidato a presidente del radicalismo liderará esta tarde en Rosario un acto en la sala Luz y Fuerza. Dijo que está segundo, midiendo cerca de 25 puntos, y que irá acercándose a la presidenta hasta las elecciones del 23 de octubre. Ahí está. Ese es Alfonsín, el que dijo esto. El candidato presidencial Ricardo Alfonsín, quien hoy estará en Rosario encabezando un acto en la sala Luz y Fuerza a partir de las 19, reconoció que la presidenta Cristina de Kirchner encabeza las encuestas por unos 12 o 14 puntos, pero que no le alcanza para ganar en primera vuelta y él la batirá en el balotaje. Y esto dice: no veo para nada que Cristina gane en primera vuelta, como señalan algunas encuestas, manifestó Alfonsín, en la que se viene por la 8 y precisó. Hoy claramente hay 12 o 14 puntos a favor de ella contra nosotros, que estamos cerca del 25%, pero falta varios meses, podemos acortar esa diferencia y ganar en segunda vuelta. Bueno, esto es lo que dijo Alfonsín. Alfonsín está seguro que le va a ganar en segunda vuelta. No voy a hacer ningún tipo de comentario. Intentó aliarse con Medio Mundo, nadie lo quiso, nadie compartía su idea, o no sé cómo fue, qué es lo que no querían de él. Pero ahora salió diciendo que él le va a ganar a la presidenta en segunda vuelta. Esto no quiere decir que Cristina gane, yo no quiero tirarme por ninguno de los dos. Pero aclaremos esto, que Alfonsín, creo que de inicio de año, está tratando de armar alianza con Medio Mundo. No le sale, ya se parece a Carrió con ese tema. Que se tendría que haber aliado con Carrió, a ver qué salía de esas dos alianzas medias raras que tienen ellos. Pero bueno, Alfonsín dijo esto. Dijo que le va a ganar a Cristina en segunda vuelta. Uno nunca sabe, habrá que esperar hasta ese momento.